Buenas tardes, furiadictos y furiadictas. Estáis sintonizando La Irola Irratia en el 107.5 de la FM de Bilbo y en el streaming de su página web www.sindominio.net/irola. Recordad que podéis llamarnos al 944217060. Os saludamos yo mismo, Furia, mi compañero Iván Terrazas y Joseba a los mandos técnicos. Esto es Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo programa de Furia de Radio, Furiadictos y Furiadictas. Y lo primero que vamos a hacer es repasar un poquito lo que tenemos, ¿no, Iván? Terrazas, ¿qué tenemos por aquí hoy? Arrastión, furiosas y furiosos. Aquí estamos en otro programa más y vamos a, antes de entrar de lleno en el programa, pues a contaros la furiosa actualidad. Venga, entra con ella. Que te interesa, ¿verdad? ¿Os interesa? Sí, me interesa. Bueno, pues queremos nombraros que este jueves 7 de mayo a las 7 en el Isar Belch, dentro del 9 aniversario de este Ateneo, se va a celebrar un coloquio organizado y presentado por la Linterna de Diógenes y la Revuelta Nómada, que son programas de la Irola Irratia, del compañero el profesor Arcadio. Y es un coloquio que se titula ¿Qué es la historia y cómo contarla? ¿Y qué es el periodismo y cómo ejercerlo? Muy interesante y bueno, se emitirá en directo y os animamos a que lo escuchéis. Muy ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Pues muy interesante lo de Isar Belch, la verdad, el planteamiento que han hecho aquí los compañeros David y el profesor Arcadio. Y bueno, pues no sé qué más cosas, Terrazas. ¿Qué más cositas? Pues a la vuelta de la esquina tenemos la Feria del Libro Anarquista en Bilbo. En esa estaremos ahí bien. Estaremos allí bien. Desde La Irola emitiendo y trayéndoos todo de primera mano con entrevistas y bueno, y muchas sorpresas que va a haber allí. Así que animamos a todas y a todos que os paséis por allí. Pues nada, perfecto. Y tenemos... ¿Algo más? No, un poco lo que tenemos en el programa, que es que eso no nos has contado, Terrazas, hoy, que tenemos hoy en este programa. Pues tenemos un programa cargadito de contenido. Vamos a, en breves, a poneros una entrevista que hicimos al compañero Danilo de la CNT de aquí de Bilbao, que bueno, que fue en una manifestación celebrada el día 30 de abril en Bilbao, en solidaridad con los detenidos por la operación Pandora y Piñata. Y bueno, que con vuestro permiso, antes de entrar en el programa, pues voy a leeros el manifiesto, si no es mucha molestia. Me da tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿Me da tiempo? Va a ser un minutito nada más. Dale. Vale. Pues el manifiesto es el siguiente. Nos solidarizamos con todos los detenidos y detenidas en la operación policial del 30 de marzo. El Estado vuelve a recurrir a la represión e intenta de nuevo criminalizar la ideología y los colectivos anarquistas. Para ello, pone en marcha toda su potencia mediática y judicial, tratando así de instalar en la sociedad un clima de miedo e inseguridad que justifique la aprobación y aplicación de nuevas leyes, cada vez más represivas y reaccionarias. Necesitan un enemigo y lo fabrican. Primero hacen leyes, después buscan culpables a los que aplicárselas. Con todo esto pretenden esconder al servicio de quien está toda la maquinaria del Estado, que no es otro que las grandes empresas y la banca. Cuando, a pesar de la llamada a participar en los procesos electorales, se mantiene o aumenta la respuesta en la calle contra todos sus recortes sociales y laborales y la pérdida de derechos, el Estado necesita reforzar sus herramientas represivas y de control social y las pone en marcha contra aquellos y aquellas que se le enfrentan. Las detenciones y registros de hoy se producen precisamente pocos días después de que se aprobara la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, a la cual no solo se oponen los movimientos sociales y sindicales más combativos, instituciones tampoco sospechosas de ser terroristas anarquistas como ONGs y otros movimientos sociales, la Unión Europea e incluso la ONU, que también ha manifestado su rechazo o sus reservas hacia ella. El único terrorismo real que sufre la clase trabajadora es el que se ejerce desde el poder, los desahucios, el paro, el desmantelamiento de la sanidad y la educación. Como gritamos en las calles, violencia es no llegar a fin de mes. No podemos permitir que nos pisoteen nuestros derechos más básicos. Ayer detenían manifestantes y huelguistas, hoy detienen anarquistas. Mañana serás tú y entonces ya será demasiado tarde. No a la represión y no al encarcelamiento de quienes luchan. Bueno, pues este es el manifiesto de la CNT y de Iván Terrazas. Por eso. Pero entonces, no lo he escrito yo. Bueno, vamos a pasar la entrevista que hicimos a Danilo, que fue en vivo, ¿eh? Si nuestro compañero Joseba, los mandos técnicos, nos la pasa, vamos con ello. Pues estamos aquí en plena calle, en la Plaza Unamuno de Bilbo, después de una manifestación que ha organizado la CNT hoy, día 30 de mayo, para, bueno, reivindicar... De abril. Para reivindicar un poquito, pues, bueno, contra la represión que ha habido contra los movimientos anarquistas en las últimas operaciones policiales, ¿no? Y bueno, estamos aquí, tenemos con nosotros a Danilo, de la CNT, que han sido los organizadores de esta historia. ¿Qué tal, Danilo? Bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Pues nada, para que nos expliques un poco qué es lo que, cómo veis desde la CNT todo este movimiento represivo que se estaba condenando en esta manifestación. Nada, está claro que el Estado tiene ahora mismo entre sus prioridades la represión contra el movimiento anarquista. Hay una política de Estado que criminaliza al movimiento libertario, y eso necesita una respuesta social amplia, tanto del movimiento libertario como de fuera, ¿no? Esta es una convocatoria muy abierta que va a continuar abierta, valga la redundancia, intentando atraer a la mayor cantidad de gente posible. Lo único que pedimos es eso, ¿no? Todo aquel que sea solidaria o solidario, que esté en contra de la represión, pues que entienda eso, que hoy nos toca a nosotros, nos toca a los anarquistas, pero que mañana les puede tocar a ellas o a ellos. El objetivo represivo del Estado es cada vez más amplio y bueno, tal como se está demostrando, puede llegar a límites casi ya inimaginables, ¿no? Yo quería preguntarte un poco sobre la implicación del anarcosindical, de la CNT, en la organización de este tipo de eventos como el que se ha hecho hoy aquí, que sí. Si en el resto del Estado también se ha hecho, otras secciones de la CNT también han convocado, ¿hasta qué punto está la CNT implicada en la solidaridad con estos anarquistas detenidos? Sí, nuestra organización está participando a nivel del Estado en diferentes movilizaciones, está tomando parte en las asambleas, en las propias manifestaciones en la calle, y está intentando difundir por todos los medios lo que ha ocurrido, ¿no? Las últimas dos operaciones policiales más conocidas, como ha sido la Operación Pandora, luego la Operación Piñata, que fue la segunda parte de ese, bueno, ese atropello a las libertades. Y la función del sindicato es, como organización anarcosindicalista, es dar a conocer y difundir y denunciar lo que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, tú que estás más informado, ¿nos puedes comentar a día de hoy, digamos, qué penas se les piden o cuántos encausados hay? Bueno, a día de hoy, si no me equivoco, las personas de la Operación Pandora, las 7 personas que estaban en la cárcel, están en libertad a espera de juicio. Y luego creo que hay un número todavía no determinado de personas en la cárcel después de la Operación Piñata, que permanecen encarceladas. Esto fue a raíz del operativo en Palencia, Granada y Madrid. También hubo detenciones en Barcelona, pero bueno, el número de personas detenidas se limita luego a estas tres localidades, y no hay unos cargos muy concretos. La Audiencia Nacional se vale de acusaciones muy vagas contra esta gente, muy vagas. No hay pruebas que les incriminen en nada, y nada, está claro que es una pantomima del Estado para criminalizar el anarquismo, ¿no? ¿Tú crees que es que con esto quieren, digamos, sesgar que puede ser causado o debido a un rebrote de lo que es de las ideas libertarias y quieran cercenar, digamos, antes de que siga esto creciendo? Claro, es un poco la idea, yo creo, del Estado, ¿no? O sea, hay un resurgir muy claro en la calle del movimiento anarquista. Las ideas del anarquismo están muy presentes en la sociedad, el movimiento en sí está creciendo, nuestra organización está creciendo, otras organizaciones están creciendo, y bueno, eso demuestra que hay una preocupación del Estado por intentar cortarlo. El tema es que nosotras demos la respuesta contundente que este tema necesita, que digamos que no vamos a permitir que la represión continúe, y que ante cada operativo policial va a haber una respuesta contundente en la calle, ¿no? Bueno, pues nada, estas eran las palabras de Danilo, de cenetista, y uno de los organizadores de este evento, de esta manifestación en contra de esta represión del Estado contra los anarquistas, y esperamos que esa respuesta se vea incrementada, ¿no? Tenéis confianza en que... Sí, vamos a continuar. Lo vamos a comentar. Tanto de la CNT como de Ateneos Libertarios, con conexión, ¿no? Entre todo el mundo anarquista. El día 13 en Isabel, si no me equivoco, esto continúa. Ajá. Y nada, vamos a mantener la llama encendida. Pues son esas palabras. Bueno, pues estas eran las palabras de Danilo, de la CNTista, que como organizador de la historia que hubo en el pasado día, no me acuerdo, Terrazas. 30 de abril. Del 2015. Bueno, pues estuvo bien, ¿no? Estuvo bien, estuvo bien. La verdad que parecía que iba a haber poca afluencia, pero al final se animó la gente y yo, vamos, me fui con buena impresión. Sí, bueno, lo pasamos bien. Fue una marcha un tanto larga desde la plaza de... Esta vamos, yo no te había visto a ti andar tanto en la vida. Bueno, yo ando mucho, Taraz. Yo ando mucho. Lo que pasa es que ando a mi rollo. Remero de agua dulce, tú. Remero de agua dulce. Ando a mi rollo, la hostia. Bueno, pues vamos a pasar ahora a un temita, un poco de musiquita. A ver, ¿qué nos traes? No, pues es que los de los Bizcos, los Objetivos Bizco, que son una banda de Valencia, muy conocida ahí en Valencia, pues nos han dedicado un tema que se llama Caducado. Opa, ahí, Objetivo Bizco. Dosis de arrogancia. ¿Cuántas lecciones sin elecciones? ¿Cuántas cagadas ocultas con vergüenza en mil rincones? ¿Cuánta avaricia? ¿Cuántos temores? ¡Qué sinsentido! Si sois vosotros los peores. ¿Cuántos abusos y cuántos golpes? No es en defensa propia, si son 200 contra 12. No es una fase nueva, es un producto caducado. Hay tantas evidencias, vuestro experimento ha fracasado. No es una fase nueva, es un producto caducado. Hay tantas evidencias, vuestro experimento ha fracasado. Necesarias para la guerra y apestan a cadáver vuestras putas banderas. ¿Y cuántos presos, de los cuales pocos son culpables? ¿Cuánto pez gordo jodiendo libremente en su estanque? ¿Cuánto canalla? ¿Cuánto malaje? ¡Qué peste a democracia! La muerte viste maletín y traje. No es una fase nueva, es un producto caducado. Hay tantas evidencias, vuestro experimento ha fracasado. No es una fase nueva, es un producto caducado. Hay tantas evidencias, vuestro experimento ha fracasado. Serán Objetivo Bizco, un tema caducado, que nos venía a decir que el experimento este democrático ha fracasado, cosa que estamos bastante de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y entre otras cosas, de las que el fracaso, bueno, una de las cosas más flagrante. Por las cuales ha fracasado, es el tema de las prisiones. Y para ello tenemos aquí con nosotros al compañero Fernando de Tocata y Fuga, que está por aquí, bueno, es un compañero habitual. ¿Qué tal, Fernando? ¿Estás por ahí? Hola, saludos a toda la gente de Vizcaya, por lo menos a todos los que oigan Furia de radio. Sí, son unos cuantos, venga. Pues nada, encantado de tenerte aquí con nosotros, como siempre, Fernando, y nada, para que nos cuentes un poco la actualidad del mundo anticarcelario. Pues bueno, o del del mundo anticarcelario poca cosa, del mundo carcelario más bien. Bueno, sí, pues, sí. Es lo que, ambas lo cosas. Que decías tú, ¿no? Que la cosa va esta semana de abandono sanitario, ¿no? Que es, bueno, situaciones que ponen en evidencia, pues eso, toda la demagogia esta regeneracionista, garantista, que si el principio de rehabilitación, que si la institución penitenciaria vela por los derechos a la vida y a la salud de los presos, vamos, todo mierda, ¿no? Ya. El caso más evidente que es ahora mismo urgentísimo es el de Belén Vázquez Campillo, que es una muchacha que está presa, además, para más inri, en la UTE, la UTE de Villabona, la Unidad Terapéutica Educativa de Villabona, que se supone que es un modelo, digamos, de penitenciarismo alternativo, ¿no? Bueno, pues ella está allí y está enferma, pues tiene VIH y además está enferma de hepatitis C y tiene cirrosis avanzada, ¿no? Perdón, un segundo, Fernando, me interesa. No, un segundo, esto que has comentado, ¿existe un modelo experimental de emprisionamiento diferente, sí, o algo así? Es que no sabemos. La UTE de Villabona es una especie de... es como la experiencia piloto, digamos, de las comunidades terapéuticas penitenciarias, ¿no? Ya. Donde se supone que los drogadictos entran, pues, a seguir un tratamiento, digamos, de rehabilitación, ¿no? Ya. Pero lo que ocurre, eso es como si dijéramos lo que da lugar después a los módulos de respeto, que es una estrategia que fomentó mucho Mercedes Gallizo durante el mandato anterior del PSOE, pero que, bueno, que los del PP, pues, han continuado, pues, por un lado, porque dice mucho, porque queda muy, muy rehabilitador, ¿no? Sí. Y muy humanitario, y por otro, porque les proporciona un control absoluto sobre las personas presas, exactamente igual que el FIES o que el régimen especial de castigo, ¿no? Porque crea una situación en la que los presos no tienen derechos, sino que están sometidos a una especie de contrato terapéutico por el cual, pues, para ganar puntos, etcétera, etcétera, pues prácticamente les obligan a chivarse, ¿no? Y que no está regulado en ningún reglamento. Ya, o sea, que es un sistema, digamos, que han creado, pues les conviene a ellos que aunque, pues, igual de cara a la galería pueda parecer más humanitario o lo que sea, realmente es contraproducente, ¿no? Podríamos decir, es así. Es lo que, digamos, lo que instaura, hay algún estudio interesante sobre eso, lo que llaman el poder terapéutico del Estado, ¿no? Sí. O sea, que el Estado te tiene en sus manos en plan paternalista, sí, y ya no te están jodiendo, no te están haciendo pagar porque has cometido un delito, sino que te están curando, y entonces, pues, tú estás a merced de lo que diga el terapeuta de turno. Además, terapeutas que normalmente ni tienen titulación, ni tienen preparación, ni nada, que son simplemente carceleros disfrazados, ¿no? Que se hacen en comunidades terapéuticas tipo Proyecto Hombre o algo así, ¿no? En las cuales, pues nada, todo el mundo vigila a todo el mundo y todo el mundo se chiva de todo el mundo, ¿no? Es un menoscabo para la dignidad de los presos. Ya. No, pero, sí, oye, ¿escuchas? Sí, perfectamente. Vale. No, que el tema de Belén Vázquez Campillo, que es, sí, una chica que está allí en la UTE de Villabona, porque sí, supone que es drogadicta y tal, ¿no? Resulta que tiene hepatitis C, que tiene cirrosis, la sacan al hospital en coma hepático, y en el hospital, allí en pues será en Gijón, ¿no? Los médicos, pues nada, la preparan para darle el Sovaldi, que es el tratamiento este que están reivindicando los enfermos de hepatitis C, para que se lo den las instituciones, pero que no se lo dan porque es demasiado caro, ¿no? Entonces, pero es el único que la puede salvar a ella. Entonces, cuando toca autorizarlo, resulta que no se lo pueden pagar porque se supone que, al ser una presa, se lo tiene que pagar el Ministerio del Interior. Y, bueno, el Ministerio del Interior no dice ni esta boca es mía, y entonces está la muchacha al borde de la muerte, sin tratamiento ninguno, sin que se hayan pronunciado para nada las autoridades competentes, y ahí estamos, ¿no? Que si no les presionamos, pues la van a dejar morir y ya está, ¿no? Su familia ha llamado ahí a la UTE, ha llamado a los responsables, que son, pues eso, los que lo fomentaron y se llevan parte de los méritos, pues un tal Faustino García Zapico y una tal Begoña Longoria González, y estos dicen, los terapeutas titulados dicen que la situación es que no es competencia suya, ¿no? Que ellos no pueden hacer nada y tal, o sea, que van a curar a la gente de la toxicomanía, de la delincuencia y del mal, pero cuando están a punto de morir no les dan ningún medicamento ni mueven un dedo para que se lo den, ¿no? Y una pregunta, Fernando, ¿y hay alguna movilización con respecto a esta situación de esta muchacha, de esta mujer? Sí, esto está empezando, ahora ha empezado a intervenir una abogada, hay por ahí asociaciones de enfermos de hepatitis que se han interesado por el tema. Esto, bueno, pues ha salido en internet ya un poco, ha salido en la radio, en Tócate y Fuga, y la movilización pues tendría que ser en Asturias, ya hay gente que se está, en Gijón, que se está intentando poner las pilas para ver de hacer algo, y la cuestión va a ser pues presionar pues al defensor del pueblo, al juez de vigilancia penitenciaria, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a Villabona, a la UTE, para que por lo menos no pasen la cosa en silencio, no se tengan que pronunciar, y si no le van a dar tratamiento, pues que lo digan en voz alta, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay más casos como el de la compañera que acabas de nombrar? Hombre, el de la compañera es un caso extremo, pero de hepatitis C en las cárceles españolas hay 14.000, ¿no? 14.000 censados, ¿no? Mirando cómo efectúan esta gente en las estadísticas, pues seguramente serán unos cuantos más, ¿no? Uh-huh. Y es una situación pues que es muy parecida a la de ella, ¿no? A la gente enferma de hepatitis C en el talego les están dando el tratamiento anterior, el interferón este que volvía loca a la gente, que tenía unos efectos secundarios tremendos, sí, sí, y una eficacia muy limitada, que ya fue sustituido hace años por otro tratamiento en la calle, pero a los presos no se lo están dando ese tratamiento. O sea, ya no se trata de pedir el Sovaldi, ese que se supone que te puede salvar la vida, sino que el tratamiento anterior, que tampoco se lo dan, ¿no? Porque, bueno, pues hay un contencioso entre la sanidad autonómica y el Ministerio del Interior sobre quién tiene que pagar estos tratamientos, ¿no? Y entonces, mientras se ponen de acuerdo, pues los presos no tienen tratamiento contra la hepatitis C. Bueno, lo que está claro, yo creo, es que, o sea, el tratamiento que se le da en este país a los presos, bueno, no sé si es solo en este país o es generalizadamente en todo el planeta, pero el tratamiento que se le da a los presos es absolutamente despreciable y es algo contra lo que, bueno, no sé ni cómo decirlo. O sea, quiero decir que creo que es lo peor que tiene este sistema, que en sí es una mierda, pero ya a nivel carcelario es ya, bueno, muchísimo peor. Es un tratamiento de degradación sistemática, absoluta, ¿no? Incluso se habla de que las cárceles son centros de exterminio, pues en estos casos evidentemente lo son, y no solo en estos, ¿no? Sí, sí, no, es... Y lo más triste de todo es que, bueno, quizás como ocurría en Alemania en el Tercer Reich, cuando los campos de exterminio nazis, sí, los alemanes no sabían nada o decían no saber nada de lo que estaba ocurriendo en esos campos de exterminio, tampoco la ciudadanía, que tanto ahora como, en fin, no sé, grupos políticos, algunos como Podemos, no me importa decirlo, Podemos y demás, de esto tampoco se hacen eco, quiero decir, parece como que no tiene que ver, bueno, que bueno, nadie sabe nada de lo que ocurre si en esos sitios. Si se hacen eco es para hacer demagogia y encubrir todavía más la situación real, ¿no? Y a la gente que denuncia, que se queja y que reivindica, pues dejarlos de como locos, ¿no? Como psicóticos, ¿no? Mira, un ejemplo, que también es en Villabona. En la semana pasada apareció, como dicen ellos, apareció en la celda, por la mañana, helado en una silla, un chaval muerto, ¿no? Omar González López, ¿no? Un chaval de Langreo, ¿no? Se supone, dicen ellos, que debe haber sido por una sobredosis de droga, porque tenía un papel de plata y un canuto allí, y tal y cual, ¿no? Entonces, al día siguiente de la muerte de este hombre, comparece, casualmente, ¿no?, el señor Ángel Juste, el secretario general carcelero, ante una comisión mixta del Congreso de los Diputados sobre drogadicciones y demás, ¿no? Y entonces, pues nada, le interpelan los consabidos diputados de izquierda, pues del PSOE, de Izquierda Unida, de no sé qué asturiano que hay, y llegan a pedir su dimisión, pero porque le dicen que él está bloqueando las UTEs, ¿no? O sea, ellos resulta que toman las unidades terapéuticas estas como caballo de batalla, como democrático, la misma demagogia que hizo el PSOE cuando mandaba la Mercedes Gallizo, que hizo una política tan represiva como la que más, pero utilizó este tema de las UTEs y de los módulos de respeto para lavarse la cara públicamente, ¿no? Sí. Y esto es la misma pantomima, cuando la realidad es que, bueno, es que el PP ha heredado la pantomima y está fomentando las UTEs y está fomentando los módulos de respeto exactamente igual que el PSOE, porque les interesa. Además, eso va va en contra de los presos, ¿no? Y en contra de la posible defensa de sus derechos, porque es eso. O sea, para entrar en un auto, para entrar en un módulo de respeto, tú tienes que firmar un contrato terapéutico, de manera que te están jodiendo tu dignidad, tus derechos, imponiéndote obligaciones que no son legales y prohibiciones que no son legales, pero es con tu acuerdo, ¿no? Y eso se supone que es el camino de la regeneración, cuando en realidad es el camino de la degradación, ¿no? Yeah. Pues eso, este es el tipo de demagogia que se está utilizando, por un lado, y por el otro, pues claro, el derecho penal del enemigo. Los que sufren torturas y malos tratos no es porque los carceleros sean unos sádicos o porque las cárceles sean maquinarias de exterminio, es porque son psicópatas irrecuperables, malignos, que no son ya seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se está legitimando es, pues eso, o sea, la degradación de los seres humanos y la creación, pues, de no personas, de gente que vive dentro de esta sociedad, pero en estado de exclusión, y que no son personas, no tienen derechos y no son seres humanos, ¿no? Sí, y parece que nos queda la sensación como, ya no es que no sean seres humanos, sino que son tratados como ratas de laboratorio, ¿verdad? Sí, sí, como ratas de laboratorio, y peor, como ratas de laboratorio, como chivos expiatorios, como cosas que pueden tener diferentes funciones según la conveniencia, pues, de quienes las están manipulando, ¿no? Bueno, Fernando, pues bueno, tus testimonios siempre son aquí un mazazo terrible, sí, porque lo son, porque sí, todo lo que es la información sobre el mundo en las cárceles es tremendo. Y pero por otra parte, nos encanta tenerte aquí con nosotros, porque creemos que esto debe ser difundido, lo que pasa en las cárceles de este país, por todas partes. Y bueno, pues es un placer, en fin, y esperamos, estamos seguros de contar contigo para próximas ediciones de... Nos gustaría que nos contases más cosas, pero ya sabes que aquí la radio marca sus ritmos pero vamos, que nos gustaría tener, bueno, sabemos que vamos a contar contigo para próximas ediciones, sí, y tenernos al tanto un poco, ¿no?, tenernos un poco al tanto de lo que ocurre en el mundo carcelario, que en este programa esperamos que la gente lo sepa. Sí, no dejan de ocurrir este tipo de cosas, ¿no? No, por eso. La semana pasada, pues, aún había huelgas de hambre, que la última eso era la de Noelia Cotelo, que la dejó después de 37 días, porque tiene juicio. A Noelia Cotelo ya sabemos que se está haciendo de ella una bandera, pero la están poniendo en primera línea y se la están partiendo bien partida la cara, porque la están acusando a ella y la están condenando a ella por denunciar. Y ahora el día 29 tiene un juicio que le piden, tiene dos juicios, le piden 7 años los guardias por pegarle a ella a los guardias, ¿sabes? En lugar de... Hay una convocatoria de apoyo. También hay otra en Lleida para el día 17 y 18 de mayo, que hay un juicio contra solidarios de allí que fueron a apoyar a otro preso que había denunciado a los guardias y le habían acusado a él, y ahora les acusan a ellos de obstrucción a la justicia. Y en fin, bueno, así está la cosa. Bueno, pues nada, Fernando, pues sí, así está la cosa, cruda, como no podía ser de otra manera, en las cárceles. Pero muy necesario dar voz a los que no la tienen, y gran labor la del compañero. Desde luego. Pues nada, Fernando, un abrazo y te esperamos dentro aquí pronto. Vamos a poner un tema ahora mismo de la chusma. Pues hasta la próxima, ¿no? Y decir que en la cárcel estamos todos, ¿eh? Porque, sí, porque estamos todos en cuarto grado. Como que dice... sobre todo, si no hace falta mucho para que te quite la etiqueta de ser humano y empiecen a darte el mismo tratamiento, ¿sabes? Como dice un colega mío, estamos todos en cuarto grado, los que estamos fuera, en cuarto grado. Así que venga, un abrazo, y aquí vamos a poner un tema ahora mismo de la chusma para despedir esta aventura carcelaria, información carcelaria. ¿Cómo se llama? La chimenea, la chusma. La chimenea. y el humo negro que flota y fluye, que fluye y flota. El humo negro y qué pestazo, la chimenea y el humo negro que flota y fluye, que fluye y flota hacia las aguas del mar. Hacia las aguas del mar. Hacia las aguas del mar. Estos eran la chusma. La chusma. Me acaban de pegar, me han pegado. La chimenea, le he pegado un par de veces a las terrazas. ¿Por qué? Porque se porta mal, es malo. Somos subversivos. Es malo. Somos subversivos. Eres malo. Qué malito. Venga, vamos. Qué malito eres. Bueno, venga, ¿qué tenemos ahora? No sé, tiene. Bueno, pues aquí tenemos a una compañera. Tenemos a una compañera de. A la compañera Ada, de. Bueno, que están organizando las quintas jornadas de cine anarquista de Barcelona. Y la tenemos aquí con nosotros. Está en antena. ¿Qué tal, Ada? ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí mucho calor. Ah, sí, bueno, aquí no tanto, pero bueno, no sé si tanto o no, pero bueno, no, hace calor. No, en Bilbao no, en Bilbao no. Está Sirimiri todo el día. Normal, vaya. Bueno, lo primero, saludarte, que sabemos que has estado aquí en La Irola, también tú, ¿no? Sí, hace unos años. Empezamos con unas compañeras un programa que se llamaba Sorguiñen la Isea. Y bueno, hasta el año pasado ha estado en antena, sé que, bueno, durar un poquito, o sea, que eres de que yo una. Y ya que me presentáis así, aprovecho para saludar a todas las compañeras de La Irola y especialmente a las que hicieron posible el programa conmigo. Pues nada, un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, y, que es curioso que hayas estado aquí. Pero bueno, lo que queremos que nos cuentes es un poco es lo que estáis organizando ahí en, que va a ser en la Casa de la Montaña, ahí en Barcelona, ¿no? Estas jornadas de cine anarquista, que son las quintas, ¿no? Si no recuerdo mal. Exacto, son las quintas. Pues y nada, es la primera vez que se organiza en Casa de la Montaña. Pues cuéntanos un poquito qué cómo surgió este proyecto. Pues mira, el Festival de Cine Anarquista surgió un poco de diferentes individualidades que rondaban por Barcelona, que les apetecía un poco dar voz y bueno, hacer un recopilatorio de proyectos audiovisuales, cine, documentales, cortometrajes, que fueran un poco alrededor de la temática anarquista. Con eso quiero decir que se pone material considerado anarquista, material que digamos, circula un poco por esas líneas más o menos, ¿no? Pero bueno, digamos que era un poco una necesidad política y artística, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ese grupo de personas se reunió y decidió crear el Festival de Cine Anarquista de Barcelona. En un inicio se hizo primero en un punto del centro de Barcelona, después pasó a Casa La Solidaridad, que es en el barrio del Raval, también en el centro de Barcelona, y este año pues se va a hacer en Casa La Montaña, que está en el barrio de Vallcarca. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tenéis para esta edición? ¿Qué cosas tenéis interesantes que presentar? Bueno, pues esta edición tenemos mucho material nuevo, o sea, material que ha salido este año. De hecho, hay algunos documentales que se acaban de estrenar. O sea, hay uno que creo que se proyecta por segunda vez en el Festival de Cine. Y bueno, lo que queríamos, aparte de poner algún documental clásico, algún cortometraje que nos apetecía ver, como por ejemplo tenemos el típico Isla de las Flores, que no sé si os suena, uh-huh, pero bueno, está más que sobao, digamos, en los espacios ya no solo anarquistas, sino en cafetas de gasteches, etcétera, ¿no? Y tenemos desde eso, o sea, desde alguna pieza un poco más clásica, hasta cositas que han salido este año, como por ejemplo el documental Ingobernables, como el Yes We Fuck, que es este que os digo que se ha estrenado hace nada. Y bueno, y eso, ¿no? Que hemos intentado escoger, digamos, varios formatos para, como es en nuestro festival, digamos, el Festival de Cine Anarquista, va de jueves a sábado, de jueves 14 de mayo a sábado 16 de mayo. Y durante los 3 días estos no se paran de proyectar material, o sea, documentales, cortometrajes, incluso tenemos un par de películas de ficción, etcétera, ¿no? Y hemos intentado combinar lo que es un poco documental más denso, ¿no? O con un contenido, digamos, que no es simplemente expositivo, sino también es analítico, ¿no? Tenemos incluso documentales que tienen formas, digamos, no lineales de construir una historia. Y después, pues eso, todo eso combinado con cortometrajes, incluso tenemos una película que va sobre zombies queers, o sea, imaginaros, ¿no? Y ¿cuál era la pregunta? Perdón, es que creo que me estoy enrollando. No, ya la pregunta ha quedado ya en el olvido. Pero lo que sí que tengo entendido también es que tenéis cosas como para niños, ¿eh? Me ha comentado un compañero tuyo, hablando con él antes, que tenéis también una sección como para niños y tal, ¿no? Sí, este año, bueno, nos daba la casualidad que, bueno, hay algunos niños, digamos, a nuestro alrededor, desde, pues eso, compañeras que tienen a churumbeles hasta niños que, por lo que sea, cuidamos, ¿no? Y esas cosas, que, bueno, queríamos darles un poco de espacio dentro de eso, ¿no? Del ámbito, del entorno del cine anarquista. Entonces decidimos montar un taller que hacen unas compañeras que tienen una asociación que ya trabajan con niños y personas de diversidad funcional, etcétera, ¿no? Que es el taller de cámaras de acción, que hacen una introducción para niños un poco de entre 5 y 8 años, niños y niñas de entre 5 y 8 años. Y además vamos a proyectar la película Momo, que es una película también un clásico, pero bueno, no sí, sé, dentro de los parámetros un poco políticos en los que actuamos, creemos que se adecua bastante, ¿no? Sí, es un poco, bueno, una visión un tanto, un poco, por lo menos, de anticapitalista, podríamos decir. Vamos a dejarlo así, ¿no? ¿Terrazas? Sí, vamos a dejarlo así. No, además que había muchas de nosotras que nos gusta mucho la película y entonces, pues sí. Bueno, mira, era entre Momo y creo que una reproducción animada de Rebelión en la Granja. Y decimos que, bueno, Rebelión en la Granja quizá era demasiado para niños de 5 bueno, años. Niños de 5, bueno, a terrazas... Iñaki se lo ha puesto a su hijo, no sé el crío, si capto, qué mensaje captaría. Bueno, mi hijo es anarquista, pero es pequeño, pero es anarquista. Es decir, pero es cosa de él, ¿eh? Que no le enseño yo nada, ¿eh? A ver, ¿dónde vas tú a pensar? Es el que le da el play, ¿no? A nosotros hay una serie que, bueno, hicimos un programa hablando un poco en plan, en clave de humor, pero sí que nos gusta mucho y creemos que también es una serie con un aire bastante libertario, Pipi y Calzas Largas, ¿verdad? Pipi sí, Lastrum. Sí, sí. Pipi Lastrum. Mira, fue una de las opciones también. Lo que pasa es que, claro, Pipi nos quedábamos un poco cortas al poner uno o dos capítulos, ¿no? O sea, creemos que es interesante ver la serie entera. Aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos una televisión libre que se llama la Telepuncat, que la serie Pipi Calzas Largas creo que la ponen cada verano. O sea que, Es interesante que en vez de poner Verano Azul pongan Pipi Calzas Largas. Sí, me interesa, perdón, el canal que acabas de citar, ¿se puede ver por online o...? Sí, la Telepuncat se llama. Puncat. Es una televisión libre y autogestionada que, bueno, hago pequeña publicidad porque es un colectivo en el cual he participado alguna vez. Es la publicidad que quieras, no te preocupes. Es una televisión libre que nació hace concretamente 12 años, hace poco he hecho el duodécimo aniversario. Y en un principio se emitía por TDT, pero desde hace un tiempo pues acarrea una multa por parte del Consejo Audiovisual de la Generalitat. Y ahora está emitiendo online. En su página web lo podéis ver, que es la tele.cat. Uh-huh, y ahí, pues bueno, hay un streaming y se hace un programa en directo, que es el Contrainfos. Mira, ya que estamos hablando de lo que ve a ser medios de comunicación alternativos, ¿no? Y de difusión y tal, vamos a hacer también como novedad este año, aparte de la actividad este para niños del sábado por la mañana, que empieza a las 11, tenemos una mesa redonda y un debate el jueves a las 7, que es el primer día. Vamos a aprovechar para hacer la presentación del Festival de Cine, ¿no? Y después hemos invitado a diferentes personas que de forma individualmente están vinculadas al entorno libertario y audiovisual o que pertenecen a grupos de cine libertario, como por ejemplo Cámara Negra, que es un colectivo de Madrid que ha hecho un par de documentales. Y vamos a exponer, digamos, las diferentes vivencias que han vivido, ¿no?, como personas que son, no sé si llamarlo videoactivistas, ¿no?, o personas participantes dentro del mundo del cine o documental, ¿no?, y cómo usar eso, ¿no?, el medio audiovisual como herramienta anarquista, ¿no?, si realmente eso es posible, con qué contradicciones han encontrado, etcétera, ¿no? Va a venir, por ejemplo, también los compañeros que han hecho el documental este de Ciudad Morta, el documental que va sobre el caso del 4F y después la posterior muerte de Patricia Heras. Y además vamos a contar también con personas que vienen de fuera. Va a venir también una chica de un colectivo de Francia, va a venir también el compañero que ha hecho el documental este de Ingobernables. Y va a ser un poco un punto de encuentro, ¿no?, digamos, entre diferentes sectores, ¿no?, de lo que viene a ser el cine anarquista o anticapitalista, ¿no?, y un poco, bueno, una exposición de eso, ¿no?, de qué proyecciones también vemos de futuro, por qué hacemos, ¿no?, un festival de cine anarquista, ¿no?, uh-huh. Con qué contradicciones nos encontramos, uh-huh. con cómo nos apetece, ¿no?, trabajar también. A veces se habla de cine anarquista y no sabes muy bien lo que es, ¿no?, el cine anarquista. Yeah, sí. O sea, había un compañero, por ejemplo, que nos decía, el cine anarquista para mí es el cine del 36, ¿no?, que es el cine que hizo la CNT cuando colectivizó la industria del cine del Estado español, ¿no? Ajá. Concretamente aquí en Cataluña, pues bueno, se dio una colectivización también de los medios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero claro, para nosotros quizá el cine anarquista pues se extiende un poco más, ¿no?, a lo que vienen a ser los proyectos también de hoy en día, ¿no? Sí, porque bueno, es muy interesante, porque nosotros igual tenía yo la noción de que simplemente era esas jornadas, digamos, la muestra de documentales cortos y tal, pero bueno, también hacéis hincapié en la pedagogía libertaria, los crímenes, o sea, es bastante amplio, ¿no?, digamos, vuestro trabajo. Sí, tampoco no sé si le llamaría libertaria, más que nada es... Bueno, o sea, es ofrecer contenido, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, sí. Pues cada una va ahí y mira lo que le apetece, critica también lo que apetece. Uh-huh. También tenemos la posibilidad que hay algunos documentales que no solo las personas de la mesa redonda, sino que también van a venir las propias directoras, como por ejemplo el de Asfaltar Bolivia, que lo ha hecho una persona también cercana a nosotros, aquí en Barcelona. Nosotras, a la hora de escoger el material, por ejemplo, lo que hemos hecho es que, bueno, durante unos meses hemos estado recibiendo material, contenidos, etcétera, del cual hemos hecho una selección. Priorizamos lo que nos manda la gente porque nos parece, bueno, pues que al final muestran un interés, ¿no?, hacia nuestro festival, hacia el Festival de Cine Anarquista. Y además, pues también buscamos, ¿no?, un poco lo que se ha hecho ya no solo en el Estado español, sino también en otras partes del mundo. Nosotros tenemos nosotros tenemos tres criterios de selección que parecen un poco curiosos. A veces no se cumplen, pero nos ha dado el caso este año de un par de documentales que los cumplen los tres, que es que para que escojamos, digamos, un material tiene que ser hecho o, digamos, por alguien o alguna anarquista. Uh-huh. Tiene que, por ejemplo, tener un contenido anarquista, tampoco no explícitamente, pero bueno, que tenga más o menos correlación con las ideas libertarias, o tiene que estar hecho con un formato anárquicamente, digamos, ¿no? Y ese tercer punto es muy divertido porque puedes encontrar cosas impresionantes, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del documental de Joaquín Regadera, que es el de Vivir Otra Vez, que lo proyectamos el viernes, que bueno, es impresionante. Quien pueda ver ese documental del tirón y entenderlo, para mí es una heroína del mundo de hoy en día. Y nada, pues bueno, me he vuelto a enrollar. Bueno, nada, tranquila. Ada. No, es muy interesante todo lo que nos estás contando. Pero vamos a poner un poco de musiquita, luego seguimos contigo, si no te importa, ¿eh? Pero primero un poco de música para el personal, para que se diviertan, ¿eh? Vamos a poner al grupo, se llama The Wailing. ¿Eh? The Wailing. Sí, cosa aquí de nuestro del técnico Joseba, sí, que es un poco así, le gustan estas cosas, ¿eh? Vamos con ello. Venga. Cause I never would've realized a thing. Yeah, but that starts with the time passing. So if you find that you need some mending, well, I was never one for handiwork. And if you find that your mood is pending, well, all that matters is you're just a jerk sometimes. But that's fine, as long as we still sing. Cause all this time, well, I will be patient. I'll be singing along to the radio station, hoping one day you'll come around and you'll see. Yeah, you're coming back to me. Tripping over imperfections, take a drive down to Hollywood. You say you need some kind of firm direction, but you know all the others wish they could, but they can't. No, take that stand. But I think we still could. Yeah, well, I think we still could. Cause all this time, well, I will be patient. I'll be singing along to the radio station, hoping one day you'll come around and you'll see. Yeah, you're coming back to me. Back to me. Seguimos después de escuchar el tema que nos ha puesto aquí nuestro técnico de sonido, Joseba. Pues seguimos con Ada. Estábamos hablando del Festival de Cine de Barcelona. Y bueno, no recuerdo exactamente en qué nos habíamos quedado, Ada, pero bueno, cuéntanos algo más. Muy bien, salvado. A ver, pues, ¿qué más os puedo contar? Bueno, recuerdo para las personas que se hayan podido incorporar ahora aquí en La Irola, que tenemos, bueno, el Festival de Cine Anarquista de Barcelona se va a realizar del jueves 14 al sábado 16 de mayo. Y que, bueno, obviamente, aunque sea de diferentes partes de la península, que todas estáis invitadas y bueno, que tenemos una serie de contenidos, pues bueno, que también nos... Este año la diferencia quizá también a nivel de estructurar los días, ¿no?, y la programación, es que no hemos hecho... Bueno, lo que se hacía en otras ediciones es que se ponía un día sobre cada temática, o sea, hacían bloques temáticos. Uh-huh. Y este año pues hemos querido un poco interrelacionarlos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotras, bueno, muchas de las personas que estamos montando el Festival de Cine somos compañeras que participamos de pues ya sean espacios, colectivos o grupos anarcofeministas, ¿no? Y hemos querido también priorizar un poco el tema de género en la mayoría de materiales que ponemos, porque consideramos que, bueno, pues que es un tema transversal, ¿no?, dentro del anarquismo. Y por ejemplo, pues bueno, tenemos desde... Este año hemos centrado mucho en lo que viene a ser el tema de las corporalidades, como el cortometraje que vamos a poner de manifiesto gordo. Por otro lado, también tenemos un documental, una pequeña pieza que va sobre lo que es el punk y el punk desde una perspectiva feminista, que sería el documental de Riot, bueno, que es un documental, cortito, pero bueno. Y bueno, y eso, ¿no? También la primicia de Yes We Fuck, que es un documental que ha salido de una iniciativa de gente que está con diversidad funcional y quiere hacer visible, digamos, su sexualidad, ¿no? Muy interesante. Coméntanos dónde, aparte de, bueno, para la gente que, si podéis, a ver, quiero decir, si vais luego después a colgar en alguna parte en las redes sociales y, bueno, y en internet en general, lo que vais a hacer, o, bueno, para la gente que igual no esté en Barcelona o no pueda acercarse a ver estas proyecciones, las pueda ver, o quizás, no sé, o por lo menos pueda acceder a ellas, ¿no? Sí, mira, primero de todo decir que nosotras ahí en Casa La Montaña lo que vamos a hacer es que todos los días, lo digo para la gente que venga, de 7 a 9 en principio va a haber una compañera que va a estar en una mesa con un ordenador, o sea, para pasar todo el material a la gente que venga con un pendrive, un disco duro, un casete, lo que sea. Y por otro lado, nuestro material después, o sea, nosotras lo conservamos y si en algún momento alguien se quiere poner en contacto con nosotras, pues se lo podemos dar físicamente, digamos, podemos hacer un intercambio físico. Está todo el material, o sea, todo lo que es la programación está en nuestra página web, que es la página web es fcab.tk, que sería Francia, Cataluña, Andalucía, Barcelona.tk. Francia, Andalucía, Cataluña. Francia, Andalucía, Cataluña. Francia, Cataluña, Andalucía, Barcelona. Barcelona. ¿Y Euskal Herria dónde está? O sea, FCAB. FCAB. Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Exacto. Ahí tenemos también un correo que si nos queréis escribir. O sea, ya digo, nosotras, si es físicamente, no hay ningún problema en pasar el material. Y si queréis consultarlo, porque la mayoría de material que tenemos se puede descargar desde internet o entrando en contacto con las personas que lo han hecho y tal, pues ahí en la página web pues sale todo. Vamos a hacer también para la gente que venga, pues es un poco de... Pues nosotros de desde aquí, desde Furia Radio, con gusto también colgaremos esa información para compartir. Pues es un placer haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio, Ada. Y, bueno, decirte que teníamos intención de pasarnos por allí para ver las proyecciones in situ, pero nos es imposible porque tenemos que cubrir la Feria del Libro Anarquista que coincide en fechas que organiza la CNT aquí en Bilbao, y no podemos como programa de Furia de Radio porque somos pocos, o sea, básicamente somos tres: Joseba, los mandos técnicos, Iván Terraza, que es este que está aquí, que ocupo por dos, y yo mismo, que ocupa por dos, y yo mismo, pero que somos tres. Entonces lo demás hubiésemos ido. Bueno, pues nada, nos vemos sino otro año, a ver si conseguimos que nos reincida. Pues muchísimas gracias. Bueno, un placer, Ada, y pues eso, nada, que vaya todo bien. Que vaya todo bien, y eso. Igualmente, mucha suerte en la Feria del Libro, y aprovecho también para saludar a la gente de la Ateneo de Isabels, que sé que algunas quizás están escuchando, y nada, que vaya muy bien. También, bueno, mucha fuerza para la Irola y todo eso. Vale, ¿vale? Pues muchas gracias, Ada. Agur. Gloria, agur. Agur. Bueno, pues no sé, estamos ya fuera casi de tiempo, Terrazas. No, ¿qué dices? ¿Quién es esa voz? No sé. Hola, escuchad Furia de Radio. Yo la escucho y la sintonizo en la 107.5. La escucho aquí desde el infierno. El infierno es demasiado dulce. Furia de Radio, en la Irola, irradia en la 107.5. Hay que decir que Satán... ¡Hostia, qué ha pasado! Hay que decir que Satán... ¿Satán? Satán es uno de los... Es uno ¿Satán de los... existe? Sí, existe. ¿Existe Satán? Sí, existe, sí, sí. ¿No lo acabas de escuchar? Sí, lo sé. No lo acabas de escuchar. Existe Satán. ¿Existe el cielo y el infierno y eso que nos han contado? No, eso no. Existe Satán. Satán. El infierno y el cielo y son no. Satán. Así bueno, que... pues no sé, nos están echando, nos están echando. A Furia no le echa nadie. Ni con aceite hirviendo. Bien. Vamos a despedir el programa como es debido. Como es debido. Bien. Y vamos a poner, un temazo que la flipas, ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Qué? Sí, pues. Bueno, vaya, bien. Os emplazamos a que nos escuchéis el martes que viene con otro nuevo programa de Furia Radio cargadito de mucho contenido y salud y libertad. Y esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Recordad, furiaditos, furiadictas, que estamos aquí para entrar en vuestras mentes, romperos por dentro y volveros a hacer. Esto es Furia de Radio, radio libre desde Bilbo, Euskal Herria, para el planeta Tierra. Os dejamos con el Parof Estelar y su temazo Cat Group.